Ser fotógrafo es amar la vida con cada parpadeo. Es observar las cosas simples o duras que casi ya nadie ve. Es rescatar la luz como fuente de vida y retratar eso que nos hace vivir.